Digo aquí en nombre del pueblo palestino y la Organización de Liberación Palestina que queremos estar de la mano del gobierno israelí y el pueblo israelí para llegar a la paz. Y les digo que construyamos juntos de manera urgente un futuro para nuestros hijos en el que puedan gozar de libertad, de seguridad y de prosperidad. Construyamos puentes de diálogo en vez de edificar muros de separación. Construyamos relaciones de cooperación que se basen en la paridad, en la equidad y la amistad de los dos pueblos de Palestina e Israel, en vez de políticas de ocupación, políticas de guerra, de asentamiento y eliminación del otro. Esperamos una respuesta del mundo entero de cuánto más va a proseguir Israel con esta ocupación, porque de momento somos el único pueblo que en el mundo vive ocupado. Esto ocurre porque existen quienes creen que somos gente innecesaria para el mundo. También Abbas continuó su discurso acusando a Israel como por destruir los esfuerzos de paz en el Oriente Medio. Y luego enseñó el documento que anteriormente fue entregado al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Este hecho fue recibido por una sonora ovación del plenario. Palestina ha entregado la solicitud de la ONU para que se le reconozca dentro de las fronteras del año 1967 con capital en Jerusalén y espera la aprobación del Consejo de Seguridad. Pues el Israel oficial no demoró en reaccionar y ha expresado su lamento sobre este pedido de Palestina. Los Estados Unidos salió en apoyo de Israel y le voy a recordar que anteriormente Estados Unidos han comentado que en este caso van a utilizar el derecho de veto durante la futura votación sobre este asunto en las Naciones Unidas. Y también el Ministerio de las Relaciones Exteriores de Israel ha comentado que este hecho podría significar la posibilidad casi nula de la reanudación del diálogo entre palestinos e israelíes, que fue paralizado, fue congelado ya casi hace un año. Sin embargo, la mayoría de los países que están presentes aquí en la Asamblea General de las Naciones Unidas expresaron su apoyo y, según ellos, esta iniciativa de Palestina de ningún de alguna manera contradice a la reanudación del diálogo directo entre las dos naciones que están en conflicto. El Consejo de Seguridad llamó a sus 15 países miembros a reunión para empezar a estudiar la propuesta de adhesión de Palestina, un proceso que estará varias semanas en agenda antes de llegar a una votación. Estados Unidos ya advirtió que era uso de su veto. Mientras en la Asamblea General el tema de Palestina estuvo presente en la mayoría de oradores, quienes apoyan su derecho de adhesión. El primer ministro sirio Walid al-Mualem, además de apoyar la causa palestina, rechazó cualquier intervención extranjera en su país que viola los principios básicos del derecho internacional y que han estado interfiriendo en el orden público. Rechazamos las sanciones económicas interpuestas. Estados Unidos y Europa están interviniendo en asuntos internos del país y de los ciudadanos sirios. Y esto es algo que no podemos reconocer ni permitir. El canciller cubano Bruno Rodríguez aprovechó el espacio para denunciar nuevamente el bloqueo que Estados Unidos mantiene a Cuba desde 1962, entre otros temas. El bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba se intensifica y alcanza ya daños acumulados por 975 mil miles de millones de dólares al valor actual del oro. El intento de subvertir el orden constitucional elegido libremente por los cubanos se acentúa. El líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, responde al presidente de Estados Unidos, quien dijo no observar cambios en la isla que justifiquen el levantamiento del bloqueo comercial. ¡Qué simpático! ¡Qué inteligente! Así ironiza Fidel Castro la respuesta sobre el bloqueo dicho por Barack Obama este miércoles. Tanta bondad no le ha permitido, afirma Fidel, comprender todavía que 50 años de bloqueo y de crímenes contra nuestra patria no han podido doblegar a nuestro pueblo. El líder cubano replica al presidente estadounidense, señalando que muchas cosas cambiarán en Cuba, pero cambiarán por nuestro esfuerzo, y a pesar de Estados Unidos, tal vez antes se derrumbe ese imperio. Aseverando que la indoblegable resistencia de los patriotas cubanos

está a la conquista del espacio. El gigante asiático tiene en la mira construir una estación espacial que entrará en funcionamiento para 2020, año que coincide con la prórroga de la operatividad de la Estación Espacial Internacional. Esta semana está previsto que se lance el módulo espacial no tripulado Tiangong 1, que significa Palacio Celestial. El lanzamiento se hará desde el centro de despegue de Huaqiang, en el noroccidente del país. El módulo, que pesa más de 8 toneladas, será puesto en órbita por el cohete CZF-2. Su objetivo es servir de plataforma para que otras naves y módulos se acoplen en misiones posteriores. El lanzamiento de Tiangong 1 había sido pospuesto a finales de agosto cuando se presentaron problemas técnicos. Expertos aseguran que si Estados Unidos y otras potencias no envían más astronautas, China podría convertirse en el único país con presencia en el espacio. Pese a la suspicacia que su programa espacial ha despertado en Occidente, el gigante asiático insiste en que sus objetivos son pacíficos. Puesto en órbita la piedra angular de su gran sueño espacial, el laboratorio Tiangong 1, el primer ministro chino Wen Jiabao ha asistido con satisfacción al lanzamiento del cohete que transportaba el primer módulo de prueba, acontecimiento que ha tenido lugar en el desierto de Gobi. El objetivo inmediato de la misión es probar la tecnología de acoplamiento del módulo con la nave espacial Shenzhou. Su objetivo último es construir una estación orbital tripulada más moderna y ambiciosa que la Estación Espacial Internacional. Este hito en la historia china tiene como telón de fondo los drásticos recortes en el presupuesto que ha sufrido la NASA, que se ha visto obligada a anular o retrasar muchos de sus proyectos. Hay quien augura que Estados Unidos no tardará en ser destronado por China como rey del cosmos. Los planes de Pekín contemplan que el laboratorio Tiangong 1 esté funcionando a pleno rendimiento en el año 2020. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time. The touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at. Cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job 5 days. Round again to find I'm not the man that think I am at home. but I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. Correspondencia inmóvil @gmail.com. El gobierno boliviano aborta por la fuerza la marcha hacia la paz de los indígenas amazónicos que están en pie de guerra contra la construcción de una carretera que parte en dos una reserva natural. Agentes antidisturbios han desalojado el campamento del millar de participantes en la protesta con la intención de trasladarlos en autobuses hasta sus comunidades de origen. Ha habido al menos 4 heridos, varios detenidos y muchas mujeres se quejan de que han sido separadas de sus hijos y temen que se pierdan en el bosque. El defensor del pueblo boliviano ha exigido al presidente Morales, indígena del altiplano, el cese inmediato de la violencia contra los manifestantes, que el sábado llegaron a secuestrar durante horas a un miembro del gobierno. La gran marcha hacia la paz empezó hace 42 días. Los indígenas amazónicos temen que la carretera dispare la depredación humana y que la reserva sea invadida por productores de coca. Se nos acompaña desde la zona del Beni en Bolivia, Roberto Morales, uno de los miembros de la organización Apoyo para el Campesino Indígena del Oriente Boliviano. Morales, el señor Morales se encontraba grabando a sus compañeros durante la marcha y afirma que también fue agredido por la policía. Señor Morales, gracias por estar con nosotros. Primero que todo, ¿qué hacía usted en la marcha y cómo se presentaron los acontecimientos? Bueno, muy buenas noches a toda Latinoamérica y bueno, yo me encontraba grabando durante la marcha y bueno, parecía todo tranquilo y fue como de repente una sorpresa todo. En el campamento habían niños bañándose, mujeres cocinando, algunos descansando, y de manera violenta irrumpe la policía, muy muy violenta, pasaron incluso sobre niños, mujeres, no les importó, y fue algo muy muy violento y traumatizante como camarógrafo y documentalista que soy. El mandatario boliviano negó que haya autorizado el uso de la fuerza en contra de los manifestantes indígenas en la localidad de Yucumo que se oponen a la construcción de una carretera interdepartamental. Pero también quiero decir al pueblo boliviano con mucha sinceridad, yo como víctima, junto a muchos de mis compañeros, compañeras del trópico de Cochabamba y de Bolivia, nunca podía instruir que hay una violencia realizada en Yucumo, como ha visto todo el pueblo boliviano. Nuevamente quiero decirles que las familias víctimas, que nos disculpen, que me perdonen, pero quiero que sepan, no ha habido ninguna instrucción y jamás habíamos pensado que podría ocurrir de esa manera. Miles de personas marcharon en Bolivia el miércoles en medio de una huelga general. Evo, decías que todo cambiaría. Mentira, mentira, la misma porquería. El motivo de la protesta, la represión a los indígenas de la Amazonia que se oponen a la construcción de una ruta impulsada por el gobierno para ampliar el comercio. Evo Morales dio un paso atrás el lunes y suspendió la construcción de la polémica ruta. Pero esto no bastó para frenar la huelga. Queda suspendido el proyecto de carretera del parque indígena o territorio indígena del parque Isigoro Seco. Desde la represión del domingo, 2 ministros renunciaron a sus cargos y los indígenas prometen más protestas. En tanto, la central obrera reclama justicia y exigen la cancelación del proyecto de ruta. Un animal extraño se ha detenido brazo seco sobre el camino. Es un animal bello, no lo defino. Tiene los ojos grandes como los míos. Y justo se detiene sobre el camino. ¿Cuántos se están abriendo? Se prenden fuego los brillos, curiosos son los lados de este camino. Por uno va lo que viene, por el otro lo vivido. Miro al animal quieto, oh, sobre el camino, sí, parece estar vivo. Hay que viajar más. Las idílicas costas del sur de Sri Lanka, bañadas por el Océano Índico. Sin embargo, a pocos metros de aquí, las tumbas de las víctimas del tsunami del 2004 nos recuerdan la furia del mar. 7 años después, Sri Lanka continúa implementando las lecciones aprendidas tras el desastre. El tsunami del 2004 dejó más de 30.000 muertos en la costa de Sri Lanka. La parte más afectada fueron las costas de Gal. En esta misma comunidad, un proyecto novedoso intentará que esta tragedia no se repita. Cada día, 60 alumnos de las escuelas de la zona llegan hasta la piscina para recibir sus lecciones. Desde la creación del proyecto Swim Lanka, 10.000 niños han conseguido su certificado de natación. Para los miembros involucrados en este plan, las razones de la alta mortalidad del tsunami fueron claras. The tsunami was very brutal. It either killed you or left you alive. If you went to hospitals, there were no wounded. El tsunami fue brutal, o te mataba o te dejaba vivo. Por eso cuando visitabas los hospitales no encontrabas heridos. La mayoría de la gente murió por no saber nadar y casi todas las víctimas fueron niños y mujeres. Por eso uno de mis proyectos fue construir piscinas y la gente me decía, ¿piscinas? ¿Estás loco? Pero para mí aprender a nadar era muy importante. En un país en el que el 37% de la población son niños, la mayoría de los cuales nunca antes habían visto una piscina, la tarea fue ardua y los comienzos del proyecto modestos. Now, earlier we had a project that before this permanent pool, we had a 5-meter pool project that 5-meter we have. Cuando empezamos a enseñar a nadar a los chicos, teníamos piscinas móviles de 5 por 5 metros, que poníamos en la costa y en ellas dábamos cursos de 6 semanas para 2 alumnos. Después recogíamos la piscina y la llevábamos a otro lugar y continuábamos con el entrenamiento. Estuvimos así durante 2 años, hasta que finalmente tuvimos el dinero para construir esta piscina fija. Después de esto, Campeones olímpicos de natación como el cingalés Julian Bolling fueron los primeros profesores, pero hoy son los mismos alumnos, algunos de los cuales sobrevivieron al tsunami, los que se preparan para enseñar a otros. Yo vivía en la costa y allí vi morir a mucha gente. Era la primera vez que ocurría y no sabíamos ni siquiera lo que era un tsunami. Ahora vengo aquí para mejorar y aprender técnicas de natación y poder enseñarlas a otros chicos. Unas enseñanzas que, si bien no pueden eliminar los efectos de un futuro tsunami, podrán al menos mitigar sus letales consecuencias. From the world to Donna. Viajero inmóvil. Duelo y resignación en Manila tras el devastador paso del Nesat. El tifón, uno de los últimos de la temporada, ha dejado una veintena de muertos y más de 30 desaparecidos. Los servicios de rescate y muchos vecinos de la capital de Filipinas trabajan a destajo para limpiar la ciudad, sobre todo en el casco histórico y en las proximidades del malecón. Esperamos que todos los que fuimos víctimas del tifón podamos obtener ayuda para recuperar nuestras casas, que fueron totalmente destruidas, por lo que esperamos ayuda del gobierno. Los vientos generados por el tifón ocasionó que las olas arrastraran a su paso las viviendas. Los que se fueron a los refugios están a la espera de la ayuda del gobierno. Muchos de ellos están sufriendo enfermedades y tienen fiebre. Las autoridades estiman que el paso de Nisat por la nación asiática ocasionó daños que superan los 2 millones de dólares. La mayoría de las muertes han tenido lugar en Manila y alrededores, una zona que había sido previamente castigada por las lluvias monzónicas y en la que abundan construcciones precarias que difícilmente resisten el embate de un tifón. El archipiélago de Filipinas es azotado por una veintena de tifones todos los años y la población está habituada a lidiar con ellos. Cuando llegan, se anulan las clases en muchos centros educativos que a menudo sirven para alojar a los evacuados. En esta ocasión, más de 50.000. Con vientos sostenidos de hasta 150 kilómetros por hora, el Nesat se dirige a China. Pekín ha puesto en marcha un plan preventivo de emergencia. El Nesat se dirige hacia Vietnam tras azotar con fuerza la isla china de Hainan. El tifón, el más potente de la temporada monzónica que ha golpeado China, llegó acompañado de fuertes lluvias y de vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora y ráfagas de más de 180. No hay constancia de víctimas mortales, pero sí de daños materiales. El Nesat también ha causado destrozos a su paso por Hong Kong. Las autoridades de la excolonia británica le recibieron con un nivel de alerta 8 sobre una escala de 10, lo que se tradujo en la paralización casi completa de la actividad en el territorio. Colegios, bancos, edificios públicos y hasta la bolsa habían cerrado sus puertas. Algunos barcos del puerto han sufrido leves daños y un carguero ha llegado a encallar. Las autoridades de Vietnam, el próximo país que está en el punto de mira del tifón en su errático camino por el suroeste asiático, han ordenado a todos los barcos de pesca que están en la zona que regresen a puerto. En la mente de todos está la estela de muerte y destrucción que el Nesat ha dejado a su paso por Filipinas, donde al menos 35 personas han fallecido y medio centenar han desaparecido. viajero-inmóvil.blogspot.com. Volvemos con noticias de nuestro continente. En Perú, organizaciones sociales se unieron para exigir la despenalización del aborto. Un grupo de activistas protestaron este miércoles frente al Congreso bajo la consigna: las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo. Las manifestantes exigieron a los congresistas peruanos poner en debate la despenalización del aborto. El grupo asegura que los legisladores incumplen mandatos legales para evitar reacciones de la Iglesia. Las activistas exigen que se apruebe la propuesta elaborada hace 2 años en la que se permite el aborto en casos de violación, malformaciones congénitas o inseminación artificial no deseada. Nosotros estamos por la despenalización del aborto en el Perú. queremos que justamente el anteproyecto de ley de reforma del Código Penal apruebe todas las causales de aborto y despenalización que ahí están contenidas. Eso es lo que estamos pidiendo al Congreso. Todos los acuerdos internacionales defienden los derechos de las mujeres, el derecho a su libertad, a su dignidad, a su salud, a la vida. Y en este caso, en específico, es el derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo y sobre sus propias vidas. Y el Estado debe garantizar la libertad de las mujeres a decidir. En el Día Internacional por la Despenalización del Aborto Terapéutico en América Latina y el Caribe, en Nicaragua se marchó por el derecho a decidir. ¡Aborto sí! ¡Aborto no! ¡Eso lo decido yo! Mujeres y hombres de diversas edades, en una marcha llena de vida, exigieron que se les conceda el derecho a elegir entre abortar o no hacerlo. Las mujeres consideran que tienen el derecho sobre su cuerpo y que el sistema jurídico debe otorgarles esa posibilidad. Los hombres, por su parte, prefieren que el aborto sea legal para que la vida de las mujeres no corra riesgo en prácticas clandestinas. Cumplimos 21 años de el establecimiento del 28 de septiembre como día para la despenalización del aborto en América Latina, que es una fecha que el movimiento feminista estableció para recordar a todos los gobiernos, antes que nada, pero a la sociedad civil, a las mujeres, a todos los que estamos involucrados, la importancia de del aborto inseguro como causa de mortalidad materna, de morbilidad severa y como una enorme injusticia en la vida de las mujeres. ¿Por qué se habla de una violación a los derechos humanos cuando se penaliza este aborto terapéutico? Tenemos más testimonios. El principal problema que tiene la penalización del aborto terapéutico en materia de derechos humanos es que le niega a las mujeres la posibilidad de vivir cuando tienen a lo largo de su vida la mala suerte de tener un embarazo que se complique con una enfermedad. Lamentablemente, este derecho está negado a aquellas mujeres que dependen exclusivamente de los servicios públicos de salud. Son aquellas mujeres pobres, desnutridas, que no tienen cómo pagar recursos de un servicio médico, se encuentran con las manos atadas ante ciertos casos que no pueden intervenir y la mujer se muere y el feto se muere también. El avance más grande es el logro en la Ciudad de México de la despenalización del aborto, es decir, la posibilidad de que el aborto se haga en un contexto de seguridad y de legalidad a simple solicitud de la mujer. Esto sucedió, como bien sabemos, en abril de 2007, estamos cumpliendo ya más de 4 años y esto representa un logro enorme en el país, pero también en toda la región. La Ciudad de México entra con esta despenalización dentro de esos 40% aproximadamente de países del mundo que tienen el aborto despenalizado a simple solicitud de la mujer. Sin embargo, en el resto del país ha habido retrocesos. Comenzamos con la polémica sobre el aborto en México, que sigue enfrentando a grupos de mujeres y tiene dividido al país en un candente debate. Así se enfrentaron mujeres a favor y en contra del aborto, en un intercambio de argumentos que fueron subiendo de tono. Hablaron las mujeres en favor del aborto legal. Soy una ciudadana que sabe que en este país las mujeres se mueren por aborto clandestino. Pero hay otras que están en contra de interrumpir el embarazo, incluso en los casos más extremos. Le hago una pregunta, si su hija llega y le dice, estoy embarazada de una violación. Adelante, saldremos adelante. Improvisaron un consultorio y realizaron un ultrasonido para escuchar los latidos del corazón de un niño que consideran tiene derecho a vivir. Si no lo pueden mantener, pues denlo en adopción. Aunque en el Distrito Federal se permite el aborto hasta las 12 semanas de gestación, la polémica surgió cuando en la Suprema Corte ministros discutieron si echaban para atrás la ley que en el estado de Baja California castiga a quienes decidan interrumpir su embarazo y considera que desde el primer día de la concepción hay una persona con derechos. Como ya lo hicieron el ministro. Después de una cerrada votación, decidieron dejar las cosas como están y en Baja California por ley se prohíbe abortar. Pero hay quienes consideran que la despenalización en México simplemente es una opción más para las mujeres. Según cifras del Grupo de Información y Reproducción Elegida, desde que se despenalizó el aborto en abril del 2007 a julio de este año, unas 63 mil mujeres se lo han practicado, pero podría haber un número similar de mujeres que se acercaron a las clínicas, pidieron información y decidieron dar a luz. Esto nos da un poco el tamaño, nos aclara el tamaño de reto que el Estado tiene hacia las mujeres en general y hacia las mujeres jóvenes en especial. Insisto, pensando en nuestras hijas, pensando en las generaciones futuras en las que vienen, creo que es cualquier mujer que nos oye, cualquier pareja que nos oye, que piense en los hijos que traen en este mundo y piense en la vida que llevarán sus hijas. Insisto, quisiéramos que todos los niños que vengan a este mundo sean deseados, que todas las hijas que tenemos se embaracen porque lo quieren, porque lo desean, porque es un placer, porque la maternidad es una felicidad, es un privilegio. No es, insisto, una condena biológica. En el marco del Día por la Despenalización del Aborto de las Mujeres en América Latina y el Caribe, se realiza un estudio que pretende fijar las políticas que legalicen esta decisión. Profundizamos en este tema con nosotros Claudia Díez, ella es investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Chile. Bienvenida, un gusto saludarla. Ustedes han adelantado un estudio al respecto, por eso la primera inquietud, ¿por qué eligieron México, Brasil, Nicaragua y Chile como países representativos de nuestro continente? A ver, este es un estudio de políticas de aborto en América Latina y los cuatro casos que elegimos son porque son cuatro casos paradigmáticos. Chile por estar totalmente penalizado el aborto, Nicaragua por haber sido penalizado hace muy poco tiempo, Brasil porque han trabajado mucho sobre el tema de aborto anencefálico y México porque en el Distrito Federal lograron la despenalización del aborto también hace poco tiempo. Entonces estos cuatro ejemplos dan cuenta de la realidad latinoamericana en la que nos encontramos sobre el tema de aborto. Según los estudios y los resultados obtenidos en este estudio, ¿usted cree que el aborto es un problema de salud pública o es un problema de valores en América Latina? A ver, el aborto es un problema de salud pública puesto que pone en riesgo la salud de las mujeres y puede tener distintas causales, pero se ha convertido en un tema valórico justamente por los conservadurismos que hay en América Latina y que lo han llevado a ese terreno político ideológico, ¿no? Luego de realizar este estudio, el debate busca aclarar entonces cuáles son las razones que las personas defienden para fomentar la despenalización del aborto y también en qué casos la población aceptaría la legalización del aborto y en qué casos no. ¿Qué nos puede decir con respecto a ello? A ver, yo creo que las razones son, primero, que en América Latina y en el mundo en general ha habido un avance en el campo de los derechos sexuales y reproductivos. Por lo tanto, la capacidad de decisión de las mujeres de decidir sobre su cuerpo y cuándo abortar es algo que se ha ido acumulando, digamos, en los derechos ciudadanos. Y la respuesta respecto a en qué caso, en general, en América Latina están mucho más de acuerdo en estos cuatro países con el aborto llamado terapéutico, porque tiene que ver con causas de salud, con una interrupción legal del embarazo por razones de salud de la mujer, por violación en caso de incesto y por malformación del feto. Doctora Díez, para concluir, ¿cómo los estados deberían solventar este tema del aborto al momento de legislar y de definir políticas públicas desde los mismos estados? Mira, es bien interesante porque primero hay una gran expectativa en los países de cambio respecto a la legislación, es decir, las personas necesitan y creen profundamente en que tiene que haber reforma. Y reforma que no significa sobre penalizar lo que ya está penalizado. Eso por un lado. Y por otro lado, hay una aclamación a que sean votaciones populares directas. Doctora Díez, muchísimas gracias. Conversábamos con Claudia Díez, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Chile. ¿Dónde tienes el dolor? Dolor, dolor. ¿Dónde tienes el dolor? Dolor, dolor. ¿Dónde tienes el dolor? Dolor, dolor. ¿Dónde tienes el dolor? Igual bailan las montañas, los santos siempre me acompañan, lentos pasos de tortuga, siempre con hambre de aventura, dolor. Duele, duele el dolor. Oye, mira que llego aquí controlando con el changui, disfrutando con mi cada cake, yo vengo. Duele la realidad si deja fuera la gente. Mujeres y niños son los que pierden. Tu pena y mi pena son primas hermanas. Noticias en la prensa, cada mañana dolor. Manuela siempre me decía, solo lo que brilla, aprende cuando llega el dolor. Tú eres sol y semilla de dolor, dolor. ¿Dónde tienes el dolor? Dolor, dolor. ¿Dónde tienes el dolor? Dolor, dolor. ¿Dónde tienes el dolor? Dolor, dolor. ¿Dónde tienes el dolor? My pain you pay, we all suffer the same. This ain't my pain you pay, we all suffer the same. My pain you pay, pay. The others all the same, same, same. The others all the same, same, same. Duele, duele el dolor. Viajero Inmóvil. Un punto para encontrarnos. Él es Alessio Rastani y se define como un inversionista independiente. Resulta que este señor, la televisora pública de Londres, la BBC, lo invitó a una entrevista para hablar sobre la crisis económica. Entre otras cosas, Rastani dijo que el mundo no es gobernado por los políticos, sino por los entes financieros como Goldman Sachs, y que él como inversionista estaba esperando que una recesión llegara para así poder comprar acciones a precios muy baratos y después poder mejorar su situación económica. También dijo que la Unión Europea difícilmente va a salir de la crisis de deuda que enfrenta. Sus declaraciones causaron tal revuelo en las redes sociales. Algunos lo calificaron de valiente y honesto y otros dijeron que era un cínico. Incluso algunos ministros de finanzas como la de España reaccionaron a sus dichos. Muchos rumores se crearon alrededor de él. Hubo hasta quien dijo que se trataba de un actor que se había colado ahí a la BBC. Lo cierto es que muchas de las cosas que dijo pudieran ser catalogadas como ciertas cuando vemos la realidad. La quiebra de los grandes bancos provocaron una crisis que todavía nos afecta y que sigue afectando al mundo. Y también los gobiernos debieron rescatar a esos mismos bancos. ¿Con qué los rescatan? Al menos así se hace en el modelo capitalista, pues con el dinero que usted y yo pagamos como impuestos. El canal 24 Horas de la BBC entrevistó a este trader, inversor en bolsa, y afirmaciones como esta. Llevo 3 años soñando con esta recesión para hacer dinero. Dejaron boquiabiertos a los periodistas que lo entrevistaban. El inversor fue contundente y descarado. El euro se estrellará. Los grandes inversores están huyendo del euro al dólar y a otras cosas más seguras, porque no se creen los planes de rescate. La BBC le hizo la entrevista, pero no le dio mayor relevancia. La repercusión la ha tenido en redes como YouTube, Facebook y Twitter, donde el banco de inversiones Goldman Sachs es trending topic por esta afirmación. Goldman Sachs rules the world. Es Goldman Sachs quien manda en el mundo, no los gobiernos. brutalmente sincero o hábilmente provocador, ese trader no ha dicho nada que no piensen muchos ciudadanos, aunque en una encuesta aquí en la calle, muy rápida y completamente acientífica, nos hemos encontrado con todo tipo de opiniones. Goldman Sachs. Oh, government. Well, I think the people have more power than that. Otra pregunta es la fiabilidad de ese inversor que ya es una estrella en Internet. Se está dejando al descubierto y mal parados los tiempos en que vivimos. A los inversores porque, según el retrato presentado por el entrevistado, se mueven solo por el beneficio económico hasta el punto de desear una recesión para enriquecerse. Mr. Rastani. Hemos hablado esta mañana con Alessio Rastani. Se mantiene en sus afirmaciones, pero se arrepiente del lenguaje que usó. No soy mala persona, no es que no me importe que la gente pierda el trabajo y los ahorros, pero quería dejar claro que hay quien sabe sacar dinero de las crisis, nos ha dicho Rastani. El Daily Telegraph cuestiona las credenciales de este inversor y lo presenta como un charlatán. Según Rastani, el periódico lo malinterpretó. Reconoce que le gusta llamar la atención, pero dice que es para hacer pedagogía y contar la verdad, e insiste en que es, sobre todo, un inversor privado, un trader. La BBC se defiende en un comunicado. No hemos encontrado pruebas de que sea un fraude. Es una de las muchas entrevistas que se han hecho sobre la recesión, dice el comunicado de la BBC. No dice, pero está implícito, que la solvencia de todos y cada uno de los entrevistados es un riesgo cuando se tiene que llenar un canal de información 24 horas. El otro elemento de nuestros días es Internet, porque por lo menos aquí en el Reino Unido toda esta polémica se ha producido casi exclusivamente en las redes sociales, sin apenas reflejo en la prensa tradicional o el debate político. Into a crystal ball and said, you're in love. I said, I couldn't, that be so. I'm not passionate with the girls I know. She said, when the next one arrives, you'll be looking into her eyes. To my big surprise, the next day I discovered that the fortune teller told me a lie. I hurried back down to that woman, as mad as I could be. I told her I didn't see nobody, and why'd she make a fool out of me? Then something struck me, as if it came from over there. While looking at the fortune teller, I fell in love. Propósito y oportuno por demás conocer la situación de la mano de sus propios protagonistas. Nos acompaña Paloma Muñoz, ella es dirigente estudiantil, nos atiende vía telefónica desde Chile. Hola, Paloma, reportanos la situación a esta hora. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, la situación acá en Santiago es bastante fuerte. Yo me encuentro ahora en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ingeniería, donde Carabineros está afuera haciendo uso de gas lacrimógeno. Se hace casi imposible respirar. La marcha fue reprimida muy fuertemente, se instalaron las barricadas para poder un poco respirar. Los gases son gases que no se veían hace mucho tiempo. Hay muchos estudiantes que han sido detenidos, han sido golpeados por carabineros, y ahora nos encontramos muchos estudiantes encerrados dentro de la Facultad de Ingeniería. No podemos salir afuera, está yendo policía y nos están lanzando con agua, con químico hacia adentro, y compañeros que están bastante heridos, y es una situación de caos acá en Santiago. Luego de todo esto, ¿qué se supone va a suceder en horas de la tarde con la reunión que tienen previsto con representantes del gobierno, Paloma? Bueno, hoy día está instalada la mesa de diálogo donde van a participar los estudiantes universitarios, los secundarios también. Nosotros hemos sido bastante claros, los estudiantes secundarios, por nuestra parte, No hemos arriesgado a aceptar una mesa de diálogo sin las garantías necesarias. Nosotros pedimos el freno a los proyectos de ley, pedimos que esta mesa de diálogo fuera conocida en todo Chile, fuera televisada, y no se nos aceptó eso. Hay muchas garantías que nosotros solicitamos y no se respetaron. Y ya los estudiantes se están sentando en una mesa de diálogo casi a secas, se están lanzando a una piscina sin agua. Nosotros confiamos en que el gobierno va a tener alguna voluntad de poder cumplir nuestras demandas, pero lo que sí hemos dejado claro es que al primer momento en que la mesa de diálogo, la mesa de trabajo se transforme y no nos dé las garantías necesarias y veamos que no tiene una salida suficiente, nosotros nos vamos a retirar de esa mesa, por lo menos los estudiantes secundarios, no vamos a aceptar de que se vuelva a trabajar, se vuelva a crear proyectos que no nos convienen. Entonces, a las 5 de esa reunión, creo que en el Palacio de la Moneda, van representantes de todo el movimiento estudiantil. viajero-delmedioinmóvil.blogspot.com correspondenciainmóvil@gmail.com Sol Tibiletti, Martín Incola. From Nono to the world. Viajero inmóvil. Y se me acabó. Y ya está.